en el miedo y en montar circos. El dirigente popular hacía hincapié en esta nota en que a Francisco Reyes se le da muy bien montar numeritos mediáticos, pero siempre para atacar al Partido Popular, y se pregunta si tiene pensado pasar la noche en vela frente al Palacio de San Telmo, porque en ese caso debería de llevarse la tienda de campaña y acampar durante un buen tiempo, puesto que la presidenta de la Junta de Andalucía está ausente y no quiere saber nada de la provincia de Jaén. Son los contenidos de esa nota que nos hacía llegar en la noche de ayer también el Partido Popular, sin ningún testimonio sonoro de su presidente provincial, José Enrique Fernández de Moya. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.